Bienaventurado cuando seáis insultados y perseguidos. Ahora, ¿a quién le gusta ser injuriado, perseguido, calumniado? Por Cristo, aclara. Bienaventurado el que es perseguido, calumniado, injuriado por Cristo. La prueba. Aquellos que van a la escuela o aquellos que hemos ido, recordamos cuando teníamos prueba en la escuela, y uno puede relacionar la prueba con aquel maestro o profesor que busca hacer una pregunta a aquel que se ha distraído. Ahora, ¿cuál es la diferencia con las pruebas que el Señor nos permite pasar? Que el profesor o el maestro me evalúa o evalúa el alumno para ver cuánto sabe el alumno. Con las pruebas de Dios es al revés. Dios ya sabe cómo es mi fe, pero quiere que yo me dé cuenta. Entonces la prueba en un examen de la escuela es para que el profesor vea cuánto sabe el alumno, pero para que el profesor vea. Las pruebas que Dios nos envía o permite en nuestra vida es para que nosotros nos demos cuenta cómo está nuestra fe. Entonces, una prueba puede ser, me cuesta confesarme, aprovecho ahora hay un sacerdote atendiendo confesión ahí en el confesionario. Una prueba, recordamos, por la que Dios hizo pasar a Abraham. Llevaba a su hijo Isaac y le había prometido una cosa a Dios a Abraham. Eran ancianos, no podían tener hijos. ¿Y qué le había dicho? Que iban a ser una gran descendencia. Queda embarazada Sara y Dios le pide que sacrifique, Dios le pide una prueba a Abraham, que sacrifique a su hijo. Y entonces lo lleva a la montaña. Isaac, el hijo de Abraham, no era una persona, no era un niño, o sea que se podría haber resistido, no era que Abraham lo llevó atado. Y en algún momento se habrá preguntado Isaac, bueno, lo que se suele inmolar es un cordero, el cordero inocente que se inmolaba en el Antiguo Testamento en lugar de nuestros pecados, figura del nuevo cordero, también inocente, que es Cristo, pero que se inmoló verdaderamente por nuestros pecados. Esa era la figura que tenía el pueblo de Israel del cordero inmolado. Pero no veía ningún cordero Isaac. Y Abraham confiaba en Dios. Sabía que era una prueba. Por eso, cuando le pide que sacrifique a su hijo Isaac, lo pone en un altar, en una piedra, y cuando sostiene el cuchillo en el alto, Dios le va a decir a Abraham, he visto tu fe. Dios ha proveído en los arbustos un cordero. Sacrifica ese cordero en lugar de tu hijo. Entonces la prueba por la que hizo pasar a Abraham. No podían tener hijos, le dice que va a nacer una multitud. La vez que tiene hijos, ahora se lo pide. Pero sin embargo Abraham, el hombre que supera la prueba. La prueba le hizo ver a Abraham cuánto amaba a Dios. Él. Dios ya sabía cuánto lo amaba. Lo mismo pasa con las pruebas que Dios permite que pasemos en nuestra vida. Dios nos conoce interiormente, pero ante la prueba, o podemos tomar un camino de alejamiento de Dios, o podemos aprovecharla. Es más, en las pruebas y en las mayores pruebas es cuando más se manifiesta el amor de Dios. Y uno dice, bueno, pero si yo soy, vengo a misa, rezo, ¿por qué me tiene que pasar esto? Porque justamente la prueba, alegrado y regocijado termina el Evangelio cuando seáis perseguidos, cuando nos insulten, cuando se os calumnien por el nombre de Cristo. Porque con esas pruebas me doy cuenta cuánto es mi amor a Dios. Es más, Dios distingue el castigo, Dios distingue el castigo de la disciplina. ¿El castigo cuál sería? Y a veces para los padres, la mamá, es fácil darse cuenta. Uno debe corregir a los hijos. ¿Cuándo es un castigo? Y cuando uno quizás estaba un poco irritado y nervioso uno, ahora uno tiene que disciplinarlo, tiene que corregirlos. Entonces, cuando le duele más a uno, pero uno sabe que tiene que corregirlo, hay una buena señal. No me estoy sacando... Bueno, con Dios, ¿cuál sería un castigo de Dios? Que tengamos todo lo que queramos, que Dios nos dé todo lo que le pidamos. Imaginemos que puede ser el hijo de aquella persona, papá, dame esto, quiero esto, voy a la... me da todo. Ese padre no ama a su hijo. Ese es el castigo. El que ama a su hijo lo disciplina, lo educa. Entonces, Dios, cuando uno ve por qué prospera un malvado, aquel no va a misa nunca, no trata, no se confiesa, ¿no? Y progresa económicamente, porque Dios lo ha dejado, no hay peor castigo, y ahí sí castigo, que Dios nos dé todo lo que le pidamos. Imaginemos un niño, tendríamos, no el mal criado, todos los caprichos, sería incapaz de convivir en la sociedad un hijo al cual uno le hubiera dado todo lo que pedían. Lo mismo sucede con nosotros. Dios no castiga. En todo caso, nos castigará si nosotros nos abandonamos, nos alejamos de Dios y nos deja abandonado a que tengamos todo lo que queramos. Dios nos disciplina porque nos ama y sabe lo que nos hace falta y quiere que le insistamos con la oración pidiéndole. Y sabe que de la prueba, si la supero, mi fe va a aumentar. Pero ¿cómo si aquella persona, mi fe va a aumentar? Todas son ocasiones para que nosotros nos demos cuenta cuánto amamos a Dios. Por eso vamos a pedir en el día de hoy que nuestro santo patrono San Francisco de Asís en esta semana nos concede esta gracia, dedicar unos momentos en nuestra oración diaria a ver si me dejo disciplinar por Dios. Si cada prueba por la que Dios me permite pasar, y bueno, al menos aspira un 6, un 7, sí, un 10 mejor, pero la acepte y esa prueba sea para crecer en el amor de Dios y pedirle a Dios que nunca me conceda todo lo que pido, porque en realidad ese sería mi castigo, porque no podría darme cuenta ni madurar en mi fe. San Francisco de Asís.